Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es Éticos y Morales, señores. Yo en la ciudad, podríamos colocar ahí de fondo la musiquita de los Bunkers, Miguel Ángel Valenzuela, ¿le parece, no? Ponerlo ahí de fondo para que suene. De puro cuático, ¿no? Para ser cuático, ¿no? ¿Ah? Y ahí tenemos uno de los integrantes de los Bunkers también aquí. Dos. Simón. Mira que anda ahí el mambo. Simón Tapia. Pinto. No la apunto nunca, ya llevamos cuánto tiempo. Oiga, tenemos. Y porque no, ya se me puso acá. Ya se me puso ya. Ah, que está en la fogata ahí. Fogateando, traigan el chimbón. Oiga, una jornada con algunos ribetes. Más de agras que de dulce, bueno, de dulce va a Bolivia y agras para Chile con el fallo de la Haya. Eso mermará la aprobación de la presidenta Bachelet que viene en Francavicá. La instalación de Pablo Mesa como intendente de la región del Maule, sin duda. ¿Qué habrá ocurrido hoy día en el tema municipal? Particularmente con un juicio que hubo por ahí hoy día en la mañana. De todo eso conversaremos con nuestros interesantes invitados el día de hoy en Éticos y Morales. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Vamos a saludar a nuestro invitado. Vamos a partir por los panelistas estables, ¿eh? Don Ricardo Loyola Marabolí, del Partido Socialista, secretario comunal de la colectividad. ¿Cómo le va? Muy bien, don Jaime Morales. Muchas gracias por esta invitación y saludo a todos los a la gente que está escuchando Radio Fantástica y también el canal Rural de Chile. Rural de Chile. Don Juan Valdebenito, jefe de gabinete de la. O encargado de emergencia, perdóneme. Encargado de emergencia, jefe de gabinete, la hace toda. ¿Cómo está, don Juan Valdebenito? Multifacético. ¿Sí? Gracias, Jaime. Buenas tardes, un saludo cariñoso, afectuoso a las personas que están escuchando el programa, como también al canal. Siempre se me olvida que estamos ahora en televisión, estamos en televisión, más modernos. A las 22 horas vamos. Así por la televisión. Un saludo cariñoso a la gente, sobre todo del sector rural que nos ve. Oiga, 19 comunas, no es menor. Bueno. ¿Ah? Hay que mostrarse las comunas. No, ya ustedes le están gustando las comunas. ¿Cómo le ha dado don Johnny Ulate? Si tiempo no teníamos por acá, dirigente gremialista del Juan Ignacio Molina, presidente de la Federación. De la Confederación. Confederación de Estudiantes. Hola, Jaime. Saludos a los panelistas, a quienes nos escuchan. Para mí encantado volver a tu programa, encantado también que se estén escuchando las voces estudiantiles, así que muy agradecido la invitación el día de hoy, un poco desaparecido porque estábamos recta final PSU, así que encantado de estar acá, Jaime. Sí, pues, los días viernes, pero aquí como es a la carta, aquí vienen el día que quieren, ¿ah? Aquí a la carta. Ah, así que como no puede venir los viernes, no voy a ir jueves y total, el programa es de Jaime Morales y se hace lo que quiere. También el locutor se cambia muchas veces. Sí, pues, ay, más que muchas veces, de repente lo escuchamos con más que también, pues, mira. También. Mira, el control Juanito también. Está bajo ahora. Oye, don Juan Valdebenito, ¿cómo está? ¿Ha soportado la emergencia? No, sin duda no emergencia, pero sí hay que estar ahí preparadito. Mira, la verdad que yo quiero aprovechar esta instancia, la he aprovechado a nuestros medios y dar las gracias también a los medios de comunicación que permanentemente nos han estado apoyando, sobre todo en esta emergencia que se está produciendo en el norte. Nosotros como municipio estamos haciendo una campaña de ir en ayuda a nuestros compatriotas, hermanos del norte que están sufriendo. Como municipio, por disposición del señor alcalde, dispuso que apadrináramos esta oportunidad a la comuna de Canela. Nos vamos, yo creo que el martes, nos vamos con un equipo completo de profesionales de la zoonosis, con veterinarios. Muy vamos bueno. A derratizar, a desinfectar, a atender los perritos, los gatitos. Y vamos con la poca ayuda, tengo que reconocer que en esta oportunidad la comunidad talquina nos ha aportado muy bien con respecto a abrir su corazón. Oye, aquí en la región de Nuevo León hay que derratizar también, ¿no? En el apoyo, allá estoy a ratizar. En el apoyo a nuestro hermano del norte, la verdad que estoy un poco preocupado. Igual hemos juntado algunas cositas, ¿no? ¿Cuánto se llevó la otra vez para allá para la catástrofe anterior? Llegamos 40.000 kilos, 40 toneladas, llegamos a Tierra Amarilla. Y la verdad que ahora no llegamos ni siquiera al 10% de eso. Yo sé que estamos en una situación del país, no es la mejor. Hay un poco de pesimismo, uno ve en el ambiente, ¿te fijas? Entonces yo hago un llamado, en realidad vamos a estar hasta el día sábado nosotros con nuestra campaña. Hoy día por el problema de la lluvia suspendimos el recorrido que estamos haciendo por diferentes sectores. Estamos haciendo puerta a puerta, en realidad haciendo una campaña al kilo. ¿Sí? Ayer nos tocó el sector rural, a propósito, quiero mandar un saludo al sector rural que se portó muy bien. La gente, Sagrada miren, Familia, nos ven en Sagrada Familia, se están portando bien también allá el alcalde Martín Arreaga. Ya está en el norte ya. Ya está en el norte. El sector rural, más que nada el sector rural de la comuna. Están en él. Recorrimos ayer con una puerta a puerta y la verdad que tengo que agradecer sobre todo al sector de Huilquilemo, Purísima. La gente nos regaló hartas cebollitas, papitas. Miren, la gente lo valora tanto en el norte. Yo cuando fui a Tierra Amarilla. Es que estaba, vaya, es caro. Fíjate que yo estaba un poco no muy convencido de llegar zapallos, cebollas, papas. Hay harto de cebollas en Tierra Amarilla. Y cuando llegué, la verdad que me llamó la atención la gente, cómo lo apreciaba y cómo lo pedía. Así que yo quiero hacer un llamado a la gente de La Vega, a la gente de la Macroferia. Vamos a también pasar por sus sectores pidiendo el apoyo. ¿Cuándo se va Juan Valdebenito allá? Nos vamos el martes. El martes nos vamos. Ya, no va a haber semana distrital, no se va a poder sacar fotos con Pizarro. Bueno, ese es otro tema. La verdad que, mire, yo ayer leí un artículo en La Segunda que en realidad me pareció súper super acertado, que mejor se quede allá al Senado. Bueno, ese decía el artículo, si te lo lees, porque en honor a la verdad, lo que decía la persona ahí en el artículo decía que en realidad ya se mostró para la foto, lo que normalmente hacen los parlamentarios, se mostró para la foto. No anda con una pala ahí sacando. Justamente, aparte que más, eso es poco lo que pueden hacer. ¿Juan Valdebenito, usted es candidato fijo ya, diputado? Nadie ha conversado conmigo, la verdad. No. Pero lo sabía, yo lo dije aquí. Sí, pues. Que en realidad el que la sigue la consigue. Y que voy a ir a... Si que se me da la oportunidad, porque falta mucho todavía. ¿Y qué tendría que ir a primaria? Yo ya soy independiente. ¿Pero qué lo estaría padrinando ahí? Mira, hay varias posibilidades hoy día. Si cambia la ley, vamos a ver cómo llega la ley. ¿Van a hacer un partido? Justamente estamos en algunas conversaciones. ¿Partido regionalista? Un partido regionalista. Ese día se conversó para las elecciones pasadas, ¿se acuerda? Sería muy importante, yo creo que sería. Mira, yo creo que la gente también nos apoyaría. O sea, esa mano vaya para el norte, el Chorosoria, ya la tiene que hacer más. Sí, bueno, Punta Arena, varios casos. Antofagasta con el senador Guillé, que no pude ir en la mañana, tuve ganas de ir a la charla que daban con respecto de la. Con Valenzuela, Esteban Valenzuela. Esteban claro. Valenzuela Bantric. Así sí, que. Yo creo que, mira, bueno, la experiencia también indica que uno de repente se confía, pero la gente, ¿cómo hacemos entender a la gente para que de verdad apoye los movimientos regionalistas? Porque se han dado en muchos casos y cuentan con re poco apoyo de la gente de las mismas comunidades y por desgracia nos gusta lo de afuera. Pues. ¿Y Loyola? ¿Cómo? ¿Alguna aspiración electoral? No, yo creo, don Jaime, que es muy apresurado. ¿Y usted sabe quién política? ¿Cómo va a ser apresurado? ¿Estamos a puertas ya? No, pues si usted sabe quién política. Si bueno. Usted dice antes, lo matan antes. Sí. Así que, no, mira, uno está evaluando el tema, aparte que es un tema bastante complejo, ocupar un cargo de concejal o, como decía Juan, de parlamentario, porque no, uno deja la familia de lado, muchas cosas, y pero estamos evaluando. ¿Concejal por Talca no estaría tan descabellado, o don Ricardo? Bueno, yo soy talquino y he vivido todo 48 años en Talca. ¿Cómo está la situación en el municipio, en el Consejo Municipal? Las cosas no andan muy bien, pues ya tenemos hoy día en la mañana comenzaron los juicios. ¿Juicio? No son audiencias. A propósito de juicio, algo escuché, me llama la atención a mí. Hoy día no sé si tuvieron que fue demandado un diputado de la República por su familia en Talca. Andaba Televisión Nacional ahí, y al final yo me senté a mirar la noticia, y al final apareció la pura noticia de los concejales. ¿Y quién es? Y yo cuando, bueno, averígüelo, porque tampoco, cuando fuimos demandados yo, Juan Carlos Díaz. Aquí viene el alcalde. Aprovechemos. Aquí viene el candidato. Oye. Acuérdate cuando. Don Rodrigo se vuelve a. El otro día yo. ¿Todo lo siento? Don Rodrigo, venga, por favor. Oye. Nuestro sería mi vivienda. El próximo jueves. Ya, encantado. Todos los jueves. Chao, Rodrigo. Chao, alcalde. Seremi de. Lo que yo el otro día discutía, no sé, el jueves pasado, que justamente no estaba Jaime, yo discutía en realidad cuando, sobre todo con Televisión Nacional, Red Maule, de que se convirtió más que nada en un fortín del gobierno, porque imagínense. Pero usted cuando... Toda, ¿qué pasó? ¿Cuál es el diputado? Bueno, averígulo usted, pues averígulo. Pero andaba Televisión Nacional en el tribunal cuando se hizo la demanda, y yo espero que, capaz que esté equivocado, está la cabra de la noche, vamos a esperar. Porque yo espero que la igualdad de trato, porque a mí cuando fui denunciado por el señor Leal con los otros concejales, salí 5 días en las noticias, 5 días Televisión Nacional del Maule me sacó a mí en las noticias con la denuncia. Por una demanda, igual que esta demanda que está haciendo hoy día un diputado de la República, denunciado por sus familiares, espero que también tengan el mismo trato igualitario conmigo. ¿Cómo le he hecho las balas? ¿Quién, pues? Televisión Nacional, nada, los reporteros mañana seguramente hacen noticias, no puedo yo noticias, yo no soy periodista, pero... ¿Pero de la nueva mayoría o de la alianza? No, es nada de la nueva mayoría. Ah. Así que le dejo la primicia, porque... Ya lo vamos a buscar al tiro. Esperando de verdad que también... Mismo trato, uno pide el mismo trato, sobre todo el canal que se dice el canal público, el canal de todos. Exactamente. A propósito de los viajes... El diputado Aguiló anda en Europa también en su semana distrital, pues así que peguemos la valleta a todos los que pagan la pasada. Estuvo acá al intendente. Sí, con la izquierda ciudadana. Volvió, pero andaba en Europa para la semana distrital pasada. Da por Francia. Así que está mal informado, pero los medios... Pero se cargaron al puro senador Pizarro. Pero es que igual es compleja la situación, porque uno espera que lo mínimo que suceda durante una semana distrital de un parlamentario que representa su región... Yo creo que lo que corresponde ante una catástrofe, que es lo mínimo, es estar presente. Yo creo que hoy día lo que la gente quiere, y ante la situación política que vive el país, es parlamentarios que estén al 100% con la gente, que estén presentes, y sobre todo ante situaciones así. No estamos hablando de un conflicto, no sé, político o de un tema de discusión relevante o tal vez algún tongo o cualquier cosa. Estamos hablando de un terremoto, así que yo creo que nada justifica lo del senador. Lo primero que tuvo que haber hecho es estar ahí con su gente apoyando y viendo la situación y evaluando cuáles son las medidas que se van a tomar para solucionar los problemas que por supuesto espero que se avance rápido en ese ámbito. Hoy lo analizamos nosotros en ese sentido, ¿eh? Adelante, don Raúl, perdón por partir la hora. Hay una situación que lo conversamos, también parece que lo conversamos internamente. Adelante, que hay aquí una... Nosotros sí hemos conversado tanto de los privilegios, mira, yo... No, pero lo que yo quiero decir es que lo hemos hablado, me parece que con Raúl también lo hemos conversado por ahí. Dice relación con la figura, porque aparece de pronto el senador Pizarro con involucrado en las boletas de los hijos y la gente no entiende mucho y pasa como colado, no le sale con ninguno. Lo fotografían en primera clase y se van acostumbrando a pasar piola y que les salga y que no tenga repercusión, pero la figura de aparecer, que es más sencilla para la opinión pública, de que aparezca en un mundial después del terremoto, eso la gente lo entiende, lo percibe, lo rechaza inmediatamente, no se mete a leer que las boletas, no, rechaza, sí, inconscientemente. Pero un tema colectivo de la ciudadanía. Pero claro, ve este mono más sencillo y el juicio ético y moral de la ciudadanía es potente. Raúl Palacios, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No ha parado a sonar su teléfono, don Raúl. Disculpa por llegar a la hora. ¿Ah? Oiga, ¿sí? Su teléfono. Yo no sé por qué, porque, ¿ah? No sé por qué se habrán equivocado. No, hombre, yo soy Raúl en todo caso, ¿no, Paulo? ¿Y yo le dije Raúl? Sí, pues. No, pero yo te digo... Por el teléfono. Para los que me llaman, te digo. Ah. ¿Estáis lento, ah? Sí. ¿Qué pasó, sí, la lluvia? No, quedando lesionado. Ah, sí. Ya. Yo me tomé... ¿Tú jugar la pelota anoche? Sí, ahí está. Me tomé uno antiinflamatorio y... Oye, pero en la asignación de la profesora de Pablo... No, pero déjeme preguntarle, ¿qué pasó con su diputado Celoni, don Raúl Palacios? No sé, oye. ¿Qué le pasó, oiga? Parece que los parlamentarios están todos medio... Ajá, tan déscolo. No sé, están en estado mental medio extraño. No, porque yo vi contento a Lorenzini, al senador Saldía, al León, hizo unos buenos comentarios. Todo, y Ceroni dándole al PPD. Además, dicen que no hay peor astilla que la del mismo palo. Dicen, bueno, ¿sí? Usted tiene un dicho muy sabio. Ah, el único capaz de matar al diablo es que lo inventó. Claro. ¿Qué opina usted, don Raúl, de esas declaraciones de del diputado? Hoy día fue la colectividad regional del PPD a darle su respaldo a como corresponde. Pero alguna colectividad no, pues no fue el 100%. No, fue digamos. El presidente no pudo. No. Digamos, dio su excusa. Va en su excusa de presidente del capítulo regional. No, además que yo te digo, si ustedes leyeron la. Si ustedes leyeron las declaraciones del presidente regional... ¿Va con Soto? ¿Y ahí con Soto? Sí, la declaración del presidente regional bastante... Acertada. Claro, están sí. Tan dentro de lo esperable, digamos. O sea, si es un militante de tu partido el que asume una... Yo no tengo la oportunidad de conocer al intendente así de vista, en alguna oportunidad hemos... Pero Juan Valdenito, perdón, déjeme explotar un poco el tema. ¿Qué va a pasar? ¿Quiere titular para mañana? Sí. ¿Qué va a pasar con Ceroni? Le va a mandar una carta de amonestación. Yo creo que algo va a ocurrir. He escuchado demasiado ruido respecto porque al tema. Porque aquí ya tenemos un Román Páez molesto, presidente regional. Se molestó porque apoyando a Oscar Vega. Antes de eso, Alexis Sepúlveda, presidente regional, también panelista de programa, se molesta por la decisión de la presidenta. Ahora el diputado. Entonces, se está generando como un sector del oficialismo opositor a la gestión de la presidenta, y si están tan molestas con la decisión de la presidenta, es lógico y normal que retiren a sus militantes que tienen en los cargos de gobierno. Claro, lo que pasa es que en este caso digamos algún dirigente parece, lo dijo, digamos, el más letal es el fuego amigo. Ah, cierto. Entonces yo te digo, claro. Y en las dos yo creo que hoy día tenemos dos males que hay que de los cuales hay que ocuparse, no preocuparse, sino que ocuparse. ¿Cuáles serían? El tema de los díscolos, digamos, de estos personajes, digamos, que ellos creen tener siempre la razón y por lo tanto pontifican, ¿ya? Yo te digo, sí, es impresentable, o sea, ¿cómo le quieren pedir explicaciones a la presidenta por una decisión que es solo de su incumbencia, digamos? Es una atribución que los presidentes tienen absolutamente discrecional, ¿ya? Es lo mismo que hacen algunos dirigentes políticos que preguntan ¿por qué la presidenta no ha dado explicaciones por qué salió Hugo Veloso? Si no tiene que dar explicaciones, si la única explicación que hay es que perdió la confianza y punto. Eso es todo, digamos. No son cargos de confianza hasta cuando la confianza se mantenga. Pues. Si se pierde la confianza, se pierde el cargo. ¿Lo vio se atreve a la piscina? ¿No? Entonces, yo creo que aquí es un tema de no querer entender cómo funciona el sistema, cómo se instala la institucionalidad, ¿ya? Bueno, y el segundo tema de los expertos, porque hay expertos para todo, ya. Los expertos hablan de todo, del terremoto, de qué sé yo, de cualquier cosa. En todas partes aparecen expertos. Digamos. Yo creo que son dos tendencias de las cuales hay que ocuparse. Yo creo, mira, honestamente, con la nueva asunción de nuestro intendente, don Pablo Mesa, había una crítica colectiva, ¿ah? en redes sociales. La misma gente, la nueva mayoría, está criticando al intendente. O sea, dejemos que tenga la guagua primero, pues la matamos, no sé, pero... O sea, no, que aquí, que acá. Yo creo que, bueno, la presidenta designó a nuestro intendente y nosotros como nueva mayoría tenemos que apoyarlo. O sea, lleva un día y ya ha recibido críticas que yo he visto por ahí, por las redes sociales, por el Facebook, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que apoyarlo. Mira, yo quería decir lo siguiente, la verdad que curioso. Primero que nada, tengo que reconocer que como región, entre comillas, tengo un barco de suerte, porque hay que recordar que la región de Los Lagos tuvo casi 60 días sin intendente. Claro. Por lo menos la nominación fue más o menos rápida. Y como yo te decía, yo tengo la, no tengo la suerte de ser amigo de él, pero sí lo conozco, en algún, más de alguna oportunidad he conversado con él, pero tengo amigos en comunes que hablan muy bien de él. Una persona muy conciliador, pausado, tranquilo, y nosotros esperamos de verdad que le vaya súper bien. Yo digo los amigos en común, por ejemplo, como el exintendente Fernando Coloma, que le tiene un tremendo aprecio, el juez del tercer juzgado, aparte de Barramullo, que lo conoce, que le tiene una tremenda, un tremendo... Fue jefe de lo valora, lo valora claro. Mucho por su capacidad humana, su condición humana, que es lo que hoy día yo creo que necesitamos. Yo, cuando nosotros hacíamos la crítica de la soberbia que con que llegó el gobierno, te fijas, yo siento que se necesitan personas como el intendente, porque por lo menos escuchen, conversar, y aunar criterios, que es lo más importante, porque yo, mira, no quiero hacer aparecer aquí como, ni mucho menos, una persona reconciliadora, ni mucho menos, pero sinceramente nosotros necesitamos que al intendente le vaya bien, a la región le vaya bien, a la presidenta le vaya bien, con todos estos problemas que hemos tenido, más el problema la hay hoy día, que si bien es cierto, los bolivianos lo celebran ellos como un tremendo triunfo, porque políticamente le conviene al presidente Morales, te fijas, por lo que entendemos, sabemos que no se ha ganado nada, más que nada, que dijo el tribunal, dijo, mire, va a ser nuestra competencia para estudiar esta situación, entonces tenemos que estar unidos. ¿Pero qué más le vamos a entregar? ¿Lo de los luxi, lo de los mates, lo de los angelinos? Pero antes de entrar a ese tema, yo quería acotar algo respecto a eso, y es que realmente apoyo el tema de que antes de criticar a alguien que no conocemos cómo hacer su gestión como intendente, yo creo que se tiene que hacer un mea culpa respecto a la gestión del intendente pasado. O sea, si hoy día ya no sigue el intendente Veloso, es simplemente porque no tuvo una buena gestión. Yo no lo sentí cercano a la ciudadanía, a la mayoría de la gente que está en la calle y la señora que está en su casa. Pero vimos a César Muñoz de la UDI, vimos a Pablo Prieto entregándole todo el apoyo, están también molestos ellos porque están le quitaron la confianza al intendente Veloso. Yo creo que si no hace la pega, se tiene que ir. Y que venga, yo creo que antes de criticarlo, hay que esperar, antes que nada, a ver cómo es su gestión. Y si es buena, por supuesto, apoyarlo. Y por supuesto, hacer el mea culpa respecto de los errores que se cometieron antes. Yo escuché al intendente, me pareció muy acertada su declaración, cuando dice también que va a evaluar los asesores, porque tiene que, justamente, hay que darle el tiempo, dejarlo que efectivamente evalúe. Y darle un tiempo que trabaje, que se muestre una persona con bastante experiencia política, sobre todo, pues está permanentemente trabajando. Así que yo creo, sinceramente, siendo independiente, mirándolo afuera, desearle la mayor de la suerte, el éxito, y ustedes, sobre todo, que son de la nueva mayoría, apoyarlo, aconsejarlo si posible, y de los más cercanos, y darle la fuerza que se requiere. ¿Usted bien cercano? Mira, yo creo, respecto a lo que tú dices, yo Hugo lo sacaron del cargo, yo lo dije en esta radio y lo quiero repetir. Yo creo que en ese minuto el PPD como partido, por el hecho de Hugo Veloso ser militante del PPD, le debía una explicación a la región y una explicación a la presidenta. ¿Lo puedo interrumpir, Raúl, y decir que se salvaron de que fuera PPD, si tú lo grabaste, incluso yo fui más allá. Yo creo que tiene que instalarse una política con todo el papelón que hizo. Tiene que instalarse una política que el partido que no hace una buena gestión, que la presidenta o el presidente se ve obligado a quitarle la confianza, a sacarlo del cargo, ese partido debiera perder el cupo. Debiera perderlo, porque eso significa... Es el punto. Eso significa que ese partido no puso a su mejor hombre, a su mejor mujer en el cargo. En el momento, y por lo tanto tiene que hacerse cargo de los costos. Ya, a mí me parece que... Pero eso no lo podía decir antes de que se nombrara. Lo dije en este mismo programa. Yo lo dije, a mí me parece que el PPD tiene que darle una explicación a la región y tiene que darle una explicación a la presidenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, y eso es lo que yo, a mí me llama la atención, y vuelvo al tema del diputado Cheroni, que el diputado Cheroni se queja de que la presidenta no le... Él habla del ministro, pero al final del día que nombra al intendente no es el ministro, es la presidenta. El procedimiento que cuestiona. Claro, entonces dice, bueno, ¿por qué no le preguntaban al PPD? Oye, si al PPD ya no tenían que seguirle preguntando, si el PPD ya hizo su aporte con la nominación de Hugo Veloso y la presidenta tuvo, en algún minuto le quitó la confianza, y el PPD tiene que darse por premiado por el hecho de que el nuevo intendente sea militante del PPD de nuevo, otra vez, digamos. Pero yo creo que es al revés. En vez de reclamarle a la presidenta, digamos, que no le consultó al partido, yo creo que el partido lo que tiene que hacer, o lo que dio a Arezzo en su momento, es darle explicaciones a la presidenta de por qué, ¿no es cierto?, puso un equipo, puso un intendente y puso un equipo que no estuvo a la altura de las circunstancias y de los requerimientos. Bueno, esa es la crítica, esa es la crítica que nosotros hacíamos al cueteo. Se discutió mucho lo que era el cueteo, por eso yo comparto con Raúl que efectivamente el alcalde pidió la renuncia de los medios de comunicación de Hugo Veloso. Sí, pues, sí, ¿Están contentos con la salida de Hugo Veloso o también ya sabes, la no, está bueno después? La verdad que mira, uno, yo siempre lo he dicho, lo dije el otro día, uno tiene que ser respetuoso, uno no puede hacer leña de árbol caído. Yo entiendo que el intendente Veloso enojó por su juventud, sus ganas, te fijas, son muchas cosas. Cierto que equivocó el camino al principio, yo me acuerdo el discurso que hizo cuando asumió la intendencia en el Teatro de la Universidad Católica. Claro, un discurso ya era político, estaba el Partido Comunista, todo eso. Entonces, el afán de hacer muchas cosas, y rápido también, porque para qué estamos cosas, no se puede haber equivocado al principio, porque al principio, como yo comparto lo que dice aquí el dirigente estudiantil, se notó lejano, se sintió, sí. Te fijas, como que tal casmío, y una mirada. Entonces, y Talca, ¿sabemos de quién es? Por supuesto. Entonces, claro, al final del día, mira, pero al final del día, entendió, yo siento que, mira, lo cambiaron en el momento cuando justamente ya había, entre comillas, entendió el mensaje, yo creo, y comenzó a buscar los caminos. Por eso yo siento que a lo mejor Pablo Prieto, César Muñoz, toda esta gente, porque comenzó en realidad, no a pensar ni a actuar como uno, pero lo que los políticos normalmente queremos, a la cercanía, a escucharte, fija, y justo viene el cambio, y también es cierto, uno tiene es potestad de la Presidenta de la República, eso lo tiene súper claro, un respetuoso de la jerarquía de la Presidenta de la República. Pero también decía, ¿por qué lo sacaron? Si justo en el momento que estaba como agarrando cualito, ¡pum! viene el cambio. ¿Te fijas? Esa es la sensación que nos queda a los que estamos más metidos en la chuchoca, en la parte partidista, en la parte ciudad. Pero bueno, todos los cambios dicen que son para mejor. Sí. Pero vuelvo a repetir, con respecto a los cueteos, yo siento que ahí hay un problema, porque yo siento que la Concertación o la nueva mayoría, hay mucha gente, hay un abanico de gente muy muy capaz, ¿te fijas? Que tiene los pergaminos, tiene las condiciones para poder ser intendente. Y yo creo que, bueno, vuelvo a repetir, yo al intendente actual tengo la suerte de conocerlo poco, pero yo siento que va a hacer un muy buen trabajo, siempre y cuando lo apoyen, que tienen que apoyarlo. Lógico. Mira, yo la verdad que lo único que quiero contar, Jaime, es que, o sea, yo no estoy de acuerdo muchas veces con la metodología que realiza el gobierno, porque está cambiando los intendentes de uno. Entonces, lógicamente, que sea un intendente de un partido político, tiene que quedar el mismo partido político. O sea, aquí un ejemplo, yo creo que el gobernador de Talca, en los días que estuvo, realmente recibió a bastante gente. Bueno, nosotros como partido, como dirección comunal del partido de la nueva mayoría, vamos a ir a saludar, lógicamente, al intendente Pablo Mesa y Pablito, a través de los medios le mandamos muchos cariños y los mejores parabienes. Pero lo que creemos nosotros es que, claro, aquí de repente, o sea, no estoy hablando del PPD, pero el gobierno, claro, lo saca de uno, entonces lógicamente que ahí tú no puedes decir, ay, vamos a cambiar a un partido por esto y vamos a generar un cambio acá. Entonces, yo creo que ahí hay un problema y yo creo que, bueno, ojalá que Pablo pueda seguir el resto del gobierno, porque tampoco no es malo ni para la región ni para los partidos políticos que se vayan cambiando de intendente todos los años o que dure un año y medio, etcétera, etcétera. Hacemos una pausa en Éticos y Morales y ya venimos con más análisis político del acontecer local, regional y nacional. Pausa, ya venimos. Voy caminando sin saber nada de ti. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia Fantástica. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Saludamos inmediatamente en la línea telefónica al diputado del distrito 39, presidente del no de la bancada de jefe de bancada de los diputados y también reconocido a nivel internacional como hombre de las relaciones exteriores del hemiciclo distrital. ¿Cómo le ha, diputado Jorge Tarú? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos los auditores y auditoras de Radio Fantástica. Bueno, hoy día... ¿Estaba molesto, diputado, usted ya lo mismo molesto? Mire, ¿cómo no voy a estar molesto? Pues sí, mire, en 1948 Chile firmó el Pacto de Bogotá confiando en el artículo sexto de este pacto. ¿Qué dice el artículo sexto? Que la Corte no tendrá competencia para abocarse a hechos anteriores a 1948 que ya fueron zanjados por las partes. Es decir, Chile no habría firmado ese pacto, ¿no es cierto?, si es que este concepto, ¿no es cierto?, no estuviera ahí. ¿Y qué es lo que hicieron los jueces hoy día? Hicieron caso omiso del artículo sexto y se declararon competentes, lo que es un hecho gravísimo, no solo para Chile, para todos los firmantes del Pacto de Bogotá. Oiga, diputado, pero entonces, fue por goleada 14-2. Claro, es que estos señores pretenden, ¿no es cierto?, atribuirse a poderes que no tienen. Yo le voy a decir una cosa, Jaime. Si ellos de definitiva dicen que Chile está obligado a negociar, ellos no tienen ninguna facultad para eso. Eso sería un hecho inédito. Nunca en ningún país del mundo le han dicho que está obligado a negociar su propio territorio. ¿Por qué no se lo dicen a Estados Unidos, a Francia, a China, a Rusia, a ver si se atreven a decírselo? Jamás, pues. Oiga, diputado... Los mandarían a la punta del cerro, Jaime. Diputado, para entender un poco cómo se viene la mano, entonces, porque allá los bolivianos están celebrando. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. ¿Hasta surfistas llegaron a Bolivia? Mira, si Chile no hubiera hecho lo que hizo, es decir, de decirle a la Corte, ustedes son incompetentes, el fallo de hoy día habría sido mucho peor. Lo que hicimos desde el principio fue una parada de carro a la Corte, como decimos, buen chileno. Y un año antes de esto, yo estuve muy solo en el mundo político diciendo que Chile tenía que invocar la incompetencia. Estuve solo durante 8 meses, hasta que después se sumó Eduardo Frei, se sumó Sebastián Piñera. Ha dado hartas cruzadas solo, diputado. Hartas cruzadas solo, pero el tiempo me ha dado la razón, pues, Jaime. El tiempo me ha dado la razón. Entonces, mire, es que yo no veo esto con fines políticos. Yo defiendo el interés nacional y punto. Incluso más, cuando estuvo Piñera de presidente, a usted le consta que yo lo fui a apoyar a Piñera en la demanda con Perú, pues. Así fue, pues. Así fue, pues hoy día yo hice lo mismo con la presidenta Bachelet, me reuní con ella 1 hora y media el lunes, ¿no es cierto? Y le pedí a mis colegas de la oposición, les recordé que cuando fue el momento que yo era oposición, ahí estuve yo apoyando a Sebastián Piñera. Y con Moreira, los cóndores, pues. Sí, pues bueno, entonces el tema es el siguiente, ¿no es cierto? ¿Qué podría lograr Bolivia? Lo que podría lograr es que eventualmente la Corte dijera, mire, Chile tiene la obligación de negociar. Bueno, sería un logro, porque ellos continuarían con su operación comunicacional, teniendo un respaldo de la Corte para obligar a Chile a negociar. Ahora, usted me dice, bueno, obligado a negociar. Bueno, negociemos, ya. Pero el problema que tenemos es que está el Perú por medio, pues. Si el Tratado del 29 dice de que si Chile le cede territorio a otro país que antes le pertenecieron al Perú, tiene que preguntarle al Perú. ¿Y qué nos va a decir el Perú? Nos va a decir que no están de acuerdo de perder su frontera con Chile, o bien nos va a pasar lo que le pasó a Pinochet con Charaña, que los peruanos le dijeron, le damos un corredor, de acuerdo, pero usted nos da soberanía compartida sobre el puerto de Arica. Y evidentemente Chile le tuvo que decir que no, ¿cómo le vamos a dar soberanía compartida sobre Arica, Perú? Entonces, bueno, negociemos, pero podemos estar 500 años negociando, pues, Jaime. Oiga, diputado, entonces tranquilidad a la ciudadanía. Mire, yo les digo tranquilidad, afortunadamente actuamos como Chile debía actuar. La presidenta Bachelet me dijo que me escuchó y invocó la incompetencia de la Corte, tuvo la firmeza de hacerlo, y si no, hoy día estaríamos muy arrepentidos de no haberlo hecho, porque este fallo, si le hubiéramos dado, ¿no es cierto?, inmediatamente competencia a la Corte para ir a un juicio, olvídese cómo habría sido este fallo. Habría sido pésimo para Chile. Bueno, hoy día no es bueno, pero tampoco es catastrófico. Sí, fue una acertada estrategia. Le quiero preguntar, diputado, por la nominación, designación también de Pablo Mesa como intendente de la región del Maule y la ofuscación del diputado Cerroni. ¿Qué le parecen ambas cosas? Bueno, en primer lugar, felicitar a Pablo Mesa por esta designación presidencial. Yo creo que la presidenta ha tomado una excelente decisión, porque Pablo Mesa es un hombre oriundo del Maule. Él fue gobernador de Talca, fue seremi, es un hombre que compenetrado con los problemas del Maule, y por lo tanto, ¿no es cierto?, también es una persona de experiencia, una persona que dialoga. Mm. Y eso es muy importante en el Chile que estamos viviendo, un Chile bastante polarizado, que no me gusta, y por lo tanto Pablo Mesa tiene, ¿no es cierto?, esa capacidad de diálogo, diálogo no solo con nosotros en la nueva mayoría, sino que diálogo también con la oposición. Y eso es bueno, que haya una persona, ¿no es cierto?, que vaya a reunir, aunando voluntades, en pos de avanzar, en pos de que el Maule salga adelante, ¿no es cierto?, que tengamos, ¿no es cierto?, no podemos seguir siendo la región del sueldo mínimo. Entonces, ese es el tema, el desafío que tenemos por delante es tremendo. Ahora, sobre las apreciaciones de mi colega que usted menciona, bueno, yo lo encuentro muy lamentable el estar, ¿no es cierto?, criticando una decisión de la Presidenta de la República. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de las decisiones que toma la presidenta. Cuando la presidenta le ha pedido al partido nombre, bueno, el partido le da nombre, pero no necesariamente la presidenta nombra a las personas que mandan los partidos. Eso se lo dijo a los propios ministros. El partido, cuando asumió este gobierno, envió varios nombres para ministros, y de los nombres para ministros que mandó el partido, la presidenta no nombra ninguno. ¿Ah? Pero no por eso nosotros salimos criticando por los medios de comunicación a la presidenta. A mí me parece de mal gusto de que parlamentarios de la nueva mayoría, parlamentarios nuestros, salgan, ¿no es cierto?, a criticar esta decisión presidencial. Yo creo que es el momento de apoyar a la presidenta en sus decisiones, ¿no es cierto?, y no es el momento de estar criticando. Diputado, le agradezco este contacto telefónico. Los saludan acá nuestros panelistas, por cierto, Raúl Palacio, Johnny Olate, nuestro encargado de emergencia del municipio, Juan Valdebenito, y don Ricardo Loyola, del Partido Socialista. Le mandamos un tremendo abrazo, muchas gracias por este contacto telefónico. Muy bien, un abrazo para usted y muchas gracias por el llamado. Que esté muy bien. El diputado Jorge Talud, clarito, taxativo en sus apreciaciones. Pidiendo que se declarara incompetente. Ay, varios querían declararse incompetente, don. Mire, le preguntaban a la gente en la calle. ¿Le han dicho alguna vez que usted es incompetente? Sí, bro. Yo quería, la verdad que, bueno, se fue el diputado, pero también es cierto. ¿Usted tiene buena relación con el diputado? Que yo pienso muy distinto al diputado, pero lo que uno tiene que valorar es la consecuencia del diputado. Permanentemente estaba defendiendo el interés de la nación, independiente del gobierno que esté. Ha sido una persona que siempre ha dado la cara y ha salido a pelear con los peruanos, con los bolivianos, con quien sea por defender los intereses de la patria. Y eso tiene hoy los titulares del diario La Razón allá en contra de del diputado Talud son... Claro, lo mismo le pasó a Perú. Y el ministro también. Brutal. Y, así... y de siempre, al diputado Talud lo identifican allá en Perú Bolivia. Lo tienen como un enemigo público, así como nosotros teníamos años atrás, me acuerdo, el mesera de ahora en general argentino, porque pues, sí. No odio marido a Chile, entonces nosotros pensábamos que no odio con Chile, pero más que nada eso nos interesa que... A Galtieri. Mesera era el que... Pero yo te digo... Pero Mesera era el que... Oiga, pero nos dejamos pasar lo que dijo el diputado Talud con respecto a la nominación de Pablo Mesa. Todos los parlamentarios están de oparría con Pablo Mesa, todos, menos, y apoyando, y será la sangre. Me llamó la atención que no lo quiso nombrar el diputado Cerroni. Sí, dijo este caballero que usted me mencionó. Mi colega. Me llamó mucho la atención. Sí, y eso son mensajes que hay que leer, digamos. Son señales que... Ahora, yo creo que aquí hay que reconocer un hecho concreto. Yo creo que que Bolivia tuvo un triunfo político. Lo que buscaban era lejos. Claro, me parece. No, yo con esto Evo Morales no lo eligen de nuevo en la próxima, sino que tiene asegurado tres o cuatro periodos más. Pues. No, puede hacer una constitución. La constitución nueva, a la pinta. Pues, 500 claro. años, 500 años, dijo el diputado Atreo Mavero, tiene para estar como presidente. Claro, con la, yo creo que, claro, que es un tema que hay que tener en cuenta. Yo creo que. Oye, aquí, los pobres bolitos los van a batear. ¿Cuántos años? Yo te digo. 500 años. 500 años con el diputado. Yo te digo, bueno, el tema nosotros. Ya hay, no, también, en este tiempo. Hay que también hacer un examen respecto de cómo son nuestras políticas. Yo te digo, la política exterior chilena es transversal. Sabemos que en el jefe de la delegación chilena, Felipe Bulnes, hay especulación, claro, entonces de Piñera, sí, yo creo que eso es demasiado delgado, quilombo, pero si hay que hacerse cargo de que los bolivianos, con todo lo que, toda la opinión que nosotros podamos tener, yo no la tengo, pero en general a los bolivianos nosotros lo miramos para abajo, sí, y nos dieron una goleada 14-2, porque en el fondo 13-1, porque hay dos jueces que son nominados por los países, sí, entonces casi unanimidad. Y la incertidumbre sobre lo que pasa en el futuro. Mira, yo creo que la Corte dio una señal que es importante y que tiene que lo dijo en el fallo, que tiene que ver con ellos no tienen ninguna competencia para obligar a Chile a ceder territorio. Sí, o sea, yo creo que eso está claro. Seguramente ellos van a exigirle a Chile que haga una, que abra conversaciones, que abra diálogo. Hoy no le pregunté al diputado, mi compadre mío, lo viste asesinado. Ahí se te olvidó, ¿eh? Sí, sí. Siempre hay que preguntarle ¿cómo le da miedo? Claro. Entonces yo creo que hay que hacerse cargo de las dos cosas. Primero, del hecho de que hay que revisar un poco cuáles son las políticas del gobierno chileno y cómo se aplican. En lo que tiene que ver, digamos, con las relaciones internacionales, porque salimos de una con Perú, que nos salimos muy bien parados, y ahora con los bolivianos, y nosotros los chilenitos estamos acostumbrándonos a mirar a los bolivianos bajo el hombre, mira, la verdad es que en esta nos ganaron bien. Mira, aparte de los bolivianos, si nosotros tenemos que también de repente hacer un autoanálisis, una autocrítica. Creo que Santiago ahora está demandando el Haya a Valparaíso para tener salida al mar. Nosotros somos miradores menos, siempre miramos menos a los vecinos, más, sobre todo los peruanos, ahora, los bolivianos, los ecuatorianos. Y la verdad que cuando uno ve los trabajos de los especialistas, por ejemplo, Perú, Bolivia, en los últimos casos que hemos estado, son más mediáticos, nosotros somos más empaquetados, nuestros equipos muy empaquetados, te fijas, con términos, y llegamos 12, hemos perdido dos veces, yo creo, por ser muy la formalidad, te fijas, muy muy apegado a la regla. Y en esta cuestión yo creo que tiene que ser mañoso. Claro, existe el lobby, existe la presión mediática. Acuérdate tú que cuando fue Bolivia la demanda, está hasta la ganadora de la guatemalteca, la premio Nobel. Claro, premio Nobel de la, sí, es que lo que dice lo que, claro, dice el diputado Tarú no deja de ser cierto, o sea, porque la Haya no genera acciones con Europa, con Estados Unidos, claro, con China, o sea, hoy día, mira, o sea, honestamente, si yo le pregunto a usted que el fallo iba a ser así, yo nunca pensé, o sea, 14-2 fue una guardia, y lo otro es que la estrategia comunicacional también es bastante efectiva, si hasta el Papa de repente anduvo mediando, sí, metiendo la cola también, metiendo la cola Jorge Mario Bergoglio, claro, o sea, además hay que tener presente un hecho, digamos, normalmente la gente tiende a ser más benevolente con el más débil, aparte, ¿verdad? Claro, entonces aquí aparecemos nosotros como más fuertes, y yo no sé de dónde sale eso, pero aparecemos como más fuertes, con más capacidad, y los bolivianitos se aprovechan, todos no hacen bullying en Latinoamérica, y los bolivianos se aprovechan de eso y claro, y se victimizan. Yo propósito del Papa, yo quiero decir, yo soy católico, sí, tengo que reconocerlo, pero el Papa primero que nada es argentino, así que yo ahí ya tengo mi dificultad con el Papa Francisco, claro. Un poco cariño, si nos pasó, nos pegó su raspacacho ahí en Bolivia, ¿te fijas? No, y a propósito, y en toda esta conversa nos corrieron 10 metros ya, claro, estoy medio sentido mío con el Papa, fue a Cuba y no se reunió con la disidencia, ¿te fijas? Ahora está en Estados Unidos. Estados Unidos ahí, se pegó un discursito más o menos, quiere que abolir la pena de muerte. Bueno, pero cuando vino el Papa a Chile, ¿tampoco se reunió con la disidencia? No, yo le recuerdo, amigo Raúl. Carlos Boitila. Yo le recuerdo, amigo Raúl, que el Papa Juan Pablo II en La Pintana, cuando se acercan los dirigentes vecinales. ¿Lo que nos mostró la tele? No, se lo mostró. cuando el Papa lo abraza, cuando el vecino se acusa de las violaciones públicamente de la televisión. O sea, fue estando en pleno gobierno militar, los vecinos y la gente que en el fondo sufría pudo expresarle al Papa su sentimiento, lo que estaba pasando, y está la imagen, está toda la historia. Meta palo, eso sí. Pero después, claro, después el Papa, claro, por acusate, pero hubo la gente se pudo expresar, pero y el Papa en los discursos que se pegó en la moneda también fue un poquito, también le pegó su raspacacho también ahí con respecto a los derechos humanos. Bueno, pero yo, mira, yo no soy católico, no. Quiero aclararlo, ¿ya? ¿Usted es laico? Yo soy laico, sí, soy ateo. Yo te digo, a mí me parece que en esta cosa también el Papa en Cuba fue claro respecto al tema del gobierno cubano, y habló de que hay que dialogar más, y habló de una serie de elementos en territorio cubano. Fue clave. Yo también entiendo lo que hizo el Papa en el territorio chileno. Pero Raúl, pero oficialmente, que era lo que la alianza le pedía al Papa en Cuba, era que se oficialmente se reuniera con la disidencia. Claro. Aquí el Papa hizo gestos, pero no se reunió con la disidencia. Pero por eso, hay que aprender que sería bueno en realidad de que pudiera en realidad el Papa, por la figura que representa, te fijas como ideal. Bueno, yo entiendo que no hace su programa, la agenda, pero sería ideal. Ahora viene el Papa, viene a Chile, viene, claro. O sea, ahí va a estar jugando General Bolognesi con Iquique de visita y en... Oye, bueno, antes de terminar, porque ya tengo que terminar, yo quiero en realidad el replay. Solidarizar con el norte. Con Leopoldo López, de Venezuela. He escuchado poco, le he leído una carta yo de quien fuera el año 74, 73. El diputado Tarot también defendiendo los derechos humanos. Efectivamente, sí, por eso te digo, sí, por eso que yo le alabo la consecuencia. Leí una carta yo que le manda el que era alcalde de Caracas, la presidenta Chalet, donde le pide en realidad un poco más de fuerza, un poco más. Está Juan Valdebenito, va diputado. Defensores de los derechos humanos, en realidad, yo creo que ahí. Liberal total. Y lo otro, mira, también le ha faltado al gobierno, por eso que yo le ha faltado solidarizar que ya se cumple un año. Fuerza Pública. De la desaparición de estos 43 estudiantes en México, que poco se ha dicho en Chile. Poco esfuerzo le hemos puesto los que somos defensores de los derechos humanos, ¿te fijas? ¿Por qué no firmamos la ficha? Yo los llamo a ustedes que están en el gobierno, en realidad, a ponerle un poco de fuerza. Fuerza Pública. Porque no hagas con otro lo que no te gustaría que hicieran contigo. Y esos casos son muy dramáticos. O no hagas con otro lo que ya te hicieron a ti. Porque en esos términos habría que hablar. Claro. Por eso, por lo mismo. Compañero Valdebenito. Yo no quería dejar pasar esta oportunidad, de verdad. Porque el otro día escuché un programa aquí el día sábado del Partido Comunista en que hablaron del golpe de Estado 73, la violación de los derechos humanos, y no se refirieron ni un segundo a la situación de Venezuela, que yo siento que los que son defensores de los derechos humanos, los que nos sentimos parte de los derechos humanos, el aeropuerto Pablo Neruda, ¿usted partiera ese aeropuerto? No, porque lo pasa que con el respeto, lo pasa con el respeto que me merece Pablo Neruda por sus capacidades intelectuales, por lo que representa como poeta, efectivamente, por gracia, representa un sector de la ciudadanía. Se banderizó como muy fuerte un sector de la ciudadanía. Y hoy día, justamente, también leía yo las mujeres, una carta a una mujer, de acuerdo a un libro donde dice Pablo Neruda que le abusó de una mujer en una oportunidad. ¿Te fijas? Que también hay unas críticas, entonces yo lo dejaría. Bueno, al final del día todo el mundo lo conoce por el aeropuerto Pudahuel. Los chilenos, por lo menos, todos lo conocemos por el aeropuerto Pudahuel. Sí, porque el Comodoro Merino Benítez no lo conoce nadie. Lo conocían en la casa a la hora del almuerzo. Yo quiero sumarme en parte a lo que dijo Juan, en términos de que a mí me parece que respecto a Leopoldo López hay que hacer una gestión más potente. Sí. A mí me parece que... Y más transversal. Claro, yo creo que hay que mirar con más atención lo que ahí está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela. Yo no creo que... O sea, yo soy absolutamente contrario a encarcelar a las personas por sus ideas políticas. Eso es absolutamente claro. Y aprovecharse de estar en el poder para hacerlo, digamos. Así que yo suscribo que hay que ocuparse un poco más del tema de Venezuela en ese aspecto, en que la democracia es eso, la democracia es tener la capacidad de aceptar opiniones distintas por muy en desacuerdo que tú estés con ellas. Pero yendo más allá, yo creo que la violencia no se da solamente con encarcelar a una persona, sino que también se da cuando no se escucha a la ciudadanía. y yo creo que también tenemos que tomar una lección respecto a eso, porque una situación que se está viviendo también en el país es cómo se está escuchando a las personas, y pasan los gremios, pasan el gobierno, y sobre todo en el gobierno, y pongo énfasis ahí, así que también tomar en cuenta aquello, por supuesto también solidarizar, y esto de los derechos humanos no va para el que le dicen compañero, sino que es de manera transversal. Yo creo que a nadie le gusta y es una cosa inaceptable la violación de los derechos humanos, sea como sea, y es parte de la democracia escuchar, respetar, y por supuesto si uno es parte del servicio público, estar con la gente y para la gente. Bueno, para eso este programa, don Jaime, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuánto hablar del bono más costado? Te pusiste muy estadista y te saltaste el bono. Oiga, estuve aquí googleándome y me dicen que sería un diputado, el único diputado de la colectiva Estrella Tricolor, que estaría, habría sido demandado por unos terrenos, por los hermanos. Ah, ya, sí. Sí. No me quiero meter en bosque todavía. Algo está allá. Esperaremos. Algo está allá. Sí. Esperaremos. Sí. Si al final del día todos lo reconoceréis por tus obras, te serán reconocidos. Oiga, me echo las balas, el diputado Verdugo. Diputado Verdugo de Talca fue demandado por sus hermanos por unos terrenos que vendió donde están pasando unas torres de alta tensión ahí en una central hidroeléctrica. Bueno, lo que va a ser titular mañana, usted lo escucha primero acá. Pero de todas maneras hay que esperar y a ver cuáles son las determinaciones legales y sobre todo qué dice la prensa, la información que sea clara y confirmada, si es que no es así todavía. Así es, nos vamos. Esto fue Ético Morales, señores. Muchas gracias. ¿Algún mensaje para Pablo Mesa? No, los mejores parabienes para nuestro amigo Pablo Mesa. Desde la municipalidad. A la gente que nos salga a apoyar en la campaña, para nuestro hermano Canela, que por favor se ponga la mano en el corazón, dar hasta que duela, como dice el padre Hurtado. Ay, ay, ay. Mañana recorremos diferentes sectores de la ciudad pidiendo un kilito. Por favor, acordarse lo que vivimos mañana. El año 2010. No se olvide lo que pasamos en el año 2010. La gente somos muy fácil de olvidar. ¿A dónde están dando kilos? Somos de memoria corta, muy cortita. Don Jaime, yo voy a destacarle al joven Johnny Olate, una persona joven que está en un gremialista, en un gremialista de los estudiantes, así que felicidad y siga así, amigo mío, porque nosotros ya estamos viejitos. Hace falta ser nueva. Muchas gracias. Gente nueva, así que un abrazo, amigo. Y también el agradecimiento fuerza a Radio Fantástica y a Jaime por la invitación, porque se escuchan estas voces de los estudiantes y es lo que más necesitamos hoy día. Y bueno, buena vibra y lo mejor de deseo que le vaya, fuerza, Pablo, que le vaya bien a Pablo. Yo creo que fue una buena elección y el Pablo tiene la oportunidad ahora de demostrar que esa decisión fue acertada. Oiga, el ingeniero comercial, un amigo, Alvarito, está escuchando, le mandamos un saludo. Alvarito, gran arquero, Alvarito. Sí. Ah, y a la gente de la Florida, ya a todos mis amigos que me están escuchando también. Sí, ayer miró el partido de dentro de la cancha, así, ¿ah? ¿Algo usted le está saludando a la gente de la Florida? De la Junta de Vecinos, don Raúl. Ya, no, esto fue Ético Morales, que estén bien, chao. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.